Y también hay un pensador que se llama Murray Bookchin, que es un ecologista social que también señala todo problema social tiene su origen en un problema ecológico. Y el centro de todo esto es la dominación. Cuando el ser humano domina la naturaleza, obviamente de por sí quiere dominar también a los otros, a su otro ser humano. Entonces también ahí pone en el centro este tema de la naturaleza como espacio de dominación y de conflicto, donde nacen las contradicciones. Y por lo tanto se enmarcan en esto, pues se enmarcan que está generando alternativas, ¿no es cierto?, temáticas que tienen que ver obviamente con estos principios, con los principios plurinacionales de comprender la diversidad de los territorios, ¿no es cierto? Por eso entendemos ahora a Chile como un Estado plurinacional, y eso también es lo que queremos llevar a la Constitución a través de los convencionales. El buen vivir también como una práctica y un respeto a la biodiversidad, ya un equilibrio, que eso lo tenían principalmente los pueblos originarios. Y obviamente dentro de un modelo anticapitalista, ya porque el capitalismo comprendemos que genera depredación y explotación de los territorios y las personas. Y este tema del modelo capitalista ya es una temática, bueno, histórica de los movimientos sociales, pero sobre todo ahora con la crisis ambiental y el cambio climático. En estos últimos años igual hemos tenido cumbres sociales por el clima, también están las COPs, hasta que incluso hasta los estados se juntan para poder solucionar el tema del cambio climático y disminuir las emisiones de CO2. O sea, es un problema no solamente de los movimientos sociales, sino que también del sistema en sí. Y obviamente lo que decía la Pancha, que el MAT se declara antipatriarcal, ¿no es cierto? Porque también es una forma de dominación que tienen incluso todos los movimientos, la orgánica. Y tratamos de inculcar, ¿no es cierto?, en nuestro movimiento las prácticas antipatriarcales, en todos los sentidos. Entonces, nuestras consignas son agua para los pueblos, no más territorio en sacrificio. Y bueno, en estos últimos años hemos hecho asambleas, ¿no es cierto?, actividades, hitos que tienen que ver con conmemorar los 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, el 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra, ¿no es cierto?, a través de marcha, donde nos podemos articular con otras organizaciones y podemos llevar al debate, ¿no es cierto?, al debate público los temas de desprivatización de las aguas. Siempre en este movimiento y en los movimientos socioambientales de estos últimos años, no solamente el MAT, el agua ha sido como un elemento o una demanda transversal, porque está en todas las temáticas extractivistas. La expropiación del agua está en las forestales, en la megaminería, ¿no es cierto?, en la agroindustria. Por lo tanto, es un elemento y un bien común, como le denominamos nosotros, fundamental para la reproducción de la vida y la reproducción de los ecosistemas y la dignidad de las comunidades. Entonces, el agua aparece como un eje transversal y por eso también nos llamamos Movimiento por el Agua a los Territorios.